¿Avanzamos? ¿Sí? Bueno. El gran quilombo antifascista. Arriba la mano que llegó el quilombo, el que te trae este songo. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. El gran quilombo antifascista. Sí, el mejor programa de la radio. ¿A qué voy a tumbarle algo al que está igual que yo? Si el tipo no me ha hecho nada, ¿pa' qué lo voy a fastidiar? Pero alguien me quita y siempre es un ricachongo. Me dice cómo vivir mi vida, pero eso ya se acabó. No te lo puedes perder. No quiero más mentiras, no quiero esperar más. Si no me dan lo justo ya, al gobierno le voy a robar. No quiero más mentiras, no quiero esperar más. Si no me dan lo justo ya, al gobierno le voy a robar. ¿Sabes qué hacer en... Bueno, pues ya estamos aquí una vez más después de algunas peripecias la semana pasada en la que no pudimos transmitir este que es el mejor programa de la radio. Nos agarró la tira chupando en la banqueta. Sí, la verdad es que cuando no venimos es porque o nos agarran chupando en la banqueta o nos quedamos dormidos y decimos no, está bien, no, es muy temprano. Ay, creo que una vez no nos abrieron la cabina, pero ya no me acuerdo. Pero bueno. Bueno, pues ya hemos vuelto aquí después de dos semanas de ausencia. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 del FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el resto del universo. Sí, el universo intergaláctico. Nos escuchan en otras galaxias. Y pues estamos aquí intentando anarquizar un poco este mediodía de lunes para empezar la semana. Por acá nos dicen que no le echemos la culpa a nadie, que aceptemos que nos quedamos dormidos por andar crudos. Sí, un poco también, pero el chiste es hacer como chisme para que haya jiribilla. El chisme es lo que deja. Ajá, y pues bueno, hoy no tenemos preparado ningún tema, solo vamos a parlotear libremente. Qué honesto, la honestidad es lo que nos caracteriza, no hicimos nada. Sí, no hicimos nada, solo vamos a parlotear libremente. Parloteo. Pero empezamos con los saludos. ¿A quién le vamos a mandar saludos? Sí. A Chucha Volvió, la consentida del quilombo. A Frijo Monroy, la otra consentida del quilombo. Besos. A Amanda Chávez, otra consentida del quilombo. A Guare Antonio, mi consentido. Nuestro consentido. Se está bañando. Y bueno, pues un saludo a la banda que nos está escuchando por Regeneración Radio este mediodía. Un saludo para la banda que nos escuchará el miércoles por Qué Huelga Radio. Este programa se retransmite los miércoles a las 12 del día por Qué Huelga en el 102.9 de FM al sur de la Ciudad de México y por el www.quehuelga.net/diario. Y Saludos, que Antonio le mande saludos a Pavel. También ahí están los saludos de Antonio para Pavel y de nosotros para Antonio y para Pavel. Y bueno, ¿no? Un saludo para toda la banda que nos está escuchando. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Ojuel? De todo un poco. De todo un poco. Bueno, vamos a partir hablando del... hace una semana teníamos pensado, en realidad hace dos, pero bueno, no importa. Teníamos pensado hablar un poco acerca del desalojo de los profes. Sí, nos hemos quedado con temas atorados. Se nos han ido acumulando y ya no sabemos qué hacer. Vamos a hablar hoy de todo. Vamos a hacer 10 minutos de cada tema. Ay, un saludo a mi mamá que nos está escuchando. Un saludo para la mamá de Ojue. Y claro, un saludo no podía faltar para Micaela Montes, que también nos está escuchando. Y bueno, pues entre los temas que teníamos olvidados o pendientes, teníamos el tema del desalojo de los maestros, pero ya pasó un poco, ¿no? Aquel 13 de septiembre de este año, cuando el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal, juntitos de la mano, muy armoniosamente decidieron que los maestros tenían que ser desalojados de la plancha del Zócalo, para lo cual hicieron un despliegue policiaco tremendo, ¿no? De altura, ¿no? No cualquier cosa. Se ve que le tienen harto miedo a los profes. Sí, sí, sí, ahí le metieron, ¿no? Bastante, una campaña publicitaria bastante fuerte, ¿no? Día y noche ahí diciéndonos que los maestros se tenían que ir del Zócalo porque afean la ciudad, porque coartan el libre tránsito de los pobres ciudadanos del DF. Ahora no se puede pasar al Zócalo si no pasas por una serie de revisiones por parte del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal y del Cuerpo de Granaderos. Pero no importa, ¿no? Lo que importaba era que los maestros no nos dejaban pasar y hoy el Zócalo es libre para transmitir Televisa, para que los payasos de estas televisoras estén transmitiendo en vivo desde la plancha, desde los edificios de gobierno, ¿no? Lo que importaba era sacar a los maestros, ¿no? Fue una jornada bastante tensa, bastante larga, bastante intensa de desalojo hacia los maestros que mantenían ocupado el Zócalo de la Ciudad de México para oponerse a esta reforma que dicen es educativa, pero pues que, como todos sabemos, es una reforma laboral y es una reforma que tiende hacia privatizar la educación básica en este país. Bueno, igual un poco decir que el modus operandi, pues ya lo veíamos venir, ¿no? En los medios de comunicación nos pasaron una serie de reportajes. A mí me da mucha risa. Pasaron una serie de niños que imploraban que sus maestros volvieran a darles clases, ¿no? Y lloraban y decían, yo quiero ser doctor. Y pero no puedo, ajá, porque ya no los puedo, maestros porque no mi maestro clase. Se fue. Es que es bastante ridículo porque la reforma no tiene, de educativo no tiene nada. Entonces, tal vez cabría decirle al niño que aunque el maestro vuelva, tal vez no será doctor porque no está programado en el estado que los niños puedan recibir la educación. Y tal vez si llegara a ser uno de los pocos elegidos que entran a la universidad y a las facultades de medicina, lo más seguro es que no tuviera chamba, ¿no? Porque o terminara trabajando en una de farmacias similares por 20 pesos. ¿No? O de taxista también. Sí, claro. ¿No? Entonces, pues bueno, ¿no? Esta fue parte de esa campaña que orquestaron en los medios, ¿no? Durante prácticamente el mes que los maestros estuvieron en plantón en el Zócalo, ¿no? Y pues se nos hacía importante mencionarlo, ¿no? Porque fue un despliegue de fuerza bastante fuerte, ¿no? La Policía Federal iba preparada con tanquetas antimotines, ¿no? Los escudos se veían nuevecitos, ¿no? Hasta relucientes, ¿no? Se veía que estaban esperando ese día para estrenar equipo, ¿no? Pero pues bueno, ¿no? Al final los maestros se replegaron hacia el Monumento a la Revolución, ahí mantienen un plantón, han dicho que no se van, ¿no? Que no van a detener esta lucha, ¿no? Porque esta lucha tiene muchas implicaciones, no solamente son sus derechos laborales, sino que implica la privatización de las escuelas, donde pues prácticamente los padres de familia tendrían que hacerse cargo de los gastos, de los servicios y del mantenimiento de cada plantel, ¿no? Y no es que aquí pugnemos por una educación estatal, pero la situación de las familias se va a complicar mucho, ¿no? Pagando las cuentas, que además muchas, la SEP tiene largas deudas, con CFE, con Comisión del Agua, ¿no? Entonces, pues todo eso va a ir de parte de los bolsillos de los padres, ¿no? Una vida, si de por sí precaria, ¿no? Con los salarios de miseria que se están pagando actualmente, pues bueno, ¿no? A ver. No, si de por sí es difícil que una familia pueda enviar a su niño a la escuela. Claro, en caso de que tuviera uno, pero son dos, tres, cuatro, o sea, ahora va a ser mucho más difícil y mucho más el sacrificio para poder mandar a los niños a la escuela. Y aquí lo preocupante es que no, que nadie tiene la curiosidad siquiera de decir, bueno, ¿por qué se están oponiendo a los maestros? ¿No? En la tele nos dicen, no, pues no quieren que pase la reforma educativa porque no quieren ser evaluados, ¿no? Y todos se centran en ese discurso y entonces nos dicen hasta qué tenemos que opinar al respecto, ¿no? Y creo que valdría la pena siquiera preguntarnos que si los maestros están dejando sus casas, su trabajo, sus familias, sus comodidades para estar en un plantón que no es nada cómodo. No puedo creer que alguien pueda decir están de flojos en el plantón. Es una joda estar ahí, ¿no? Es una joda vivir ahí. Yo recuerdo un plantón donde sí me la pasaba chévere. Ay, sí. Pues tal vez no lo recuerdas bien. Tal vez bloqueaste algunos recuerdos sí, traumáticos. Lo construí, de acuerdo. Sí. Dije, fue un bonito plantón. Pero es memoria selectiva, se llama. Solo recuerdas las partes divertidas. Puede ser, puede ser. Lo voy a pensar. Voy a inmiscuirme en mi mente a ver qué desierto hay. Pero es una joda, en realidad los maestros están poniendo una joda. Sí, no, además los maestros han decidido emprender una lucha, ¿no? Arriesgando, ¿no? Arriesgando su fuente de trabajo, ¿no? Arriesgando incluso su vida, ¿no? Sabemos que el Estado, ¿no? Pues despliega fuerza y no le importa, ¿no? Qué es lo que tenga que utilizar, qué despliegue de fuerza tenga que realizar para detener a los movimientos, ¿no? En este momento son los maestros uno de los movimientos más presentes, ¿no? Pero bueno, la lucha de los maestros sigue, han declarado que seguirá, ¿no? Que se mantienen en pie de lucha, ¿no? Los maestros pues, están viniendo y no solamente están aquí en el Zócalo, sino que están en sus estados, en sus lugares, ¿no? Los maestros de Oaxaca, la sección 22, los maestros de Chiapas, los maestros de Veracruz, de Michoacán. Se han ido, a partir de que se levanta el movimiento magisterial que es iniciado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues poco a poco se han ido sumando maestros que no pertenecen a la coordinadora, ¿no? Maestros que pertenecen al Sindicato, ¿no? Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Que es históricamente la sección charra del magisterio, ¿no? Pero los maestros han ido rompiendo con esas estructuras, han ido orillando esas estructuras, ¿no? A levantarse y ellos han, bueno, impulsado esta lucha, ¿no? Y en muchos otros sindicatos, ¿no? Hay estados donde hay diversos sindicatos que se han sumado a esta lucha, ¿no? Entonces es una lucha pues a nivel nacional, ¿no? Que se ha ido extendiendo poco a poco, ¿no? Y que pues bueno, ¿no? Ahí nos mantenemos, ¿no? Si bien cabría después un debate desde el anarquismo, ¿no? Luego la banda dice, no, pero ¿cómo los anarquistas defienden la educación pública, ¿no? Es decir, los anarquistas no creen en el Estado, ¿no? Pues sí, pero pues no creemos en el Estado, ¿no? Y el ideal tendría que ser que estuviéramos construyendo en los barrios procesos autónomos educativos, pero la verdad es que tampoco lo estamos haciendo, ¿no? Tampoco claro. Estamos construyendo opciones, y mientras no construyamos opciones, pues creo, ¿no? Me parece que la lucha es la lucha de la gente, ¿no? Por lograr mantener los pocos derechos que el sistema no ha podido eliminar y que está intentando eliminar actualmente, ¿no? Hay que observar el panorama internacional, ¿no? Y estamos en un momento en que el capitalismo está impulsando las reformas neoliberales que lleva 30 años queriendo imponerlas y que no ha logrado, ¿no? Y las está impulsando a rajatabla, ¿no? Lo mismo está pasando en el Estado español, que en Grecia, que en Portugal, que en Francia, ¿no? Lo mismo está pasando en América Latina, ¿no? Y México no es la excepción. Entonces, no es un panorama aislado, ¿no? Es un contexto pues que tiene que ver con las políticas económicas, ¿no? Y con el sistema capitalista, ¿no? Pero pues bueno. Bueno, pues ya choreamos un montón. Ya choreamos un montón. Nos vamos con una musiquita. Y ahorita regresamos. Este es el Gran Quilombo Antifascista. Por acá nos dicen que somos unos payasitos. Sí, la verdad, sí. Y dicen que no nos han visto pintados. Pues saludos a la banda de Toluca que nos está escuchando, ¿no? Ahí a la banda del Caracol Matla, de la banda del Colectivo Raíces, ¿no? Toda la bandita que está allá por por Toluca, la banda que nos escucha en otros lados del país, que quién sabe dónde serán. Suponemos que nos escuchan. Que nos escuchan en todas partes. Es que se siente la vibra. Sí, lo sentimos, sentimos su presencia. Qué hippie. Y bueno, nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. El mejor programa mensual. El mejor programa mensual, que se transmite cada 8 días. Bueno, ahorita regresamos. ¿Sabes qué hacer en caso de...? En caso de bombas de fragmentación social. En caso de bombardeo informativo. En caso de bombardeo moralista. En caso de bombas inteligentes. En caso de bombas silenciosas. En nosotros está hacer el esfuerzo necesario para comprender las acciones bélicas y sus consecuencias. Para no aceptar eso que nos ofrecen como libertad, como paz. Es necesario juntar nuestras voces en la defensa de nuestra total libertad, sin límites, sin barreras. El rumbo está marcado. Las acciones deben ser necesariamente más revolucionarias. Más libertadoras. Pues ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. Nos fuimos con un escasito rico de los Fallas de Origen, ¿no? Y pues bueno, antes de seguir, tenemos un mensaje que nos envían por acá que nos piden difundir, ¿no? déjense los busco. Lo envía la compañera Susana López y dice: urge apoyo. En la mañana recibí una llamada de una amiga, sus vecinos la estaban agrediendo. Acudimos de inmediato a su ayuda, pero había varias personas armadas. Logramos, como pudimos, entrar a su casa, ubicada en Teciutlán 43, barrio de San Lucas, en la delegación Coyoacán, en el Distrito Federal, y en estos momentos están apedreando la casa. No sabemos si han disparado contra los cristales. Estamos resguardados en un cuarto, no sabemos cuánto tiempo podremos resistir. Somos tres personas, la señora, dueña de la casa, mi hermano y yo. Estamos grabando todo lo que está pasando en el patio. Identificamos a un delincuente agresor como Jorge Ochoa, con dirección de Tokio 705, Colonia Portales. La señora Socorro Sandoval Carrillo, originaria del estado de Durango, es quien encabeza las agresiones. Esta señora tiene varias demandas, entre ellas agresiones en tercer grado contra la dueña de la casa. Estas demandas en contra de Socorro Sandoval Carrillo están congeladas en la agencia 22 de Coyoacán, sin que hasta ahora el Ministerio Público explicara la razón. Les pedimos su apoyo inmediato y, si es posible, presionar ante los ministerios públicos y las comisiones de derechos humanos. Bueno, pues ahí está esta denuncia. No sabemos muy bien de qué va el asunto, pero nos pidieron hacer la denuncia por esas vías y pues ahí está, ¿no?, la información, ¿no? Si alguien le sabe, pues pues bueno, ¿no? Y bueno, tenemos por aquí una opinión que nos comparte el compañero Pavel. Dice: ante esta guerra que está llevando a cabo el Estado mexicano en contra del pueblo trabajador en su conjunto mediante las reformas estructurales que buscan darle una salida fácil a la crisis del capital en detrimento de las conquistas más básicas del proletariado, el magisterio ha fungido como punta de lanza del proletariado, siendo el único sector capaz de dar una respuesta. Y acerca de la cuestión de la privatización o estatización de las instituciones, creo que efectivamente los anarquistas no podemos abogar ni por una ni por otra. Debemos evocar todos nuestros esfuerzos en propagar la revuelta, llamar a la lucha por mejorar las condiciones inmediatas de vida del proletariado y con las banderas de la independencia de clase, emprender la lucha creciendo cuantitativa y cualitativamente. Pues ahí está la opinión de Pablo Alejandro respecto de lo que platicábamos ahorita. Yo creo que es un debate bastante necesario, ¿no? Muchas veces se dice que los anarquistas no deberíamos estar impulsando estas luchas, ¿no? Lo cierto es que, bueno, tenemos la responsabilidad de construir otra cosa. No solamente los anarquistas, ¿no?, sino la banda, tendríamos la responsabilidad de construir otros procesos, otros proyectos, ¿no? Si queremos que la educación no sea ni pública ni privada, entonces tendríamos que construir una educación comunitaria, ¿no? Entonces, ahí está la chamba. Es una chambota. Sin dejar de oponerse, ¿no?, a los dictados del sistema, a los dictados del Estado y del capital, ¿no?, pero hacer esa otra chamba, ¿no? Entonces, pues ahí está la chamba, ¿no? Igual algún día abriremos un debate al respecto, ¿no? Pero bueno, por ahí saludos nos reclaman, ¿no? Dicen que ¿por qué para Oaxaca no hay saludos? Saludos para la banda que nos escucha en Oaxaca. Al Capuchino Rules, un abrazo, carnal. También a la banda que nos escucha allá en Tehuacán, ¿no? Un saludote, ¿no? Y para la banda de Azcapotzalco en lucha, la banda de los pueblos, barrios y colonias de Azcapotzalco que nos están escuchando, ahí es bueno que saquen sus bocinas de sus casas para que el barrio escuche, ¿no? Préndanle al quilombo, que ya empezó. Y pues bueno, ¿con qué nos vamos, Ojue? ¿Con qué nos vamos qué regresamos? ¿Qué otro tema tenemos? Pues no, que íbamos a divagar. Tú ya nos pusiste en evidencia que no tenemos ni un solo tema preparado. Ajá, bueno, otro tema que habíamos intentado preparar era respecto al 15 de septiembre, ¿no? Con toda esta cuestión de la celebración de la patria. Estuvo re bueno. Ajá, y toda esta laraca que hace, ¿no? No, además fue el pretexto para desalojar, claro, a los profes. Claro, por eso queríamos hablar del tema, ¿no? Pues no nos vamos a extender demasiado, ¿no? Pero pues a final de cuentas, ¿qué es la patria, güey? Es aquella cosa que no sabemos ni siquiera qué es. No, o sea, es un absurdo pensar que tan importante fuera la pinche celebración para que fuera una porquería nada más. Al otro día estaban las personas que fueron acarreadas al evento pugnando por el pago de su cuota. Fue buenísimo. Hubieran tomado el Zócalo. Sí, hubiera estado bueno que hubieran tomado el Zócalo para exigir el pago, ¿no? Bueno, para esta celebración patria, que fue el pretexto que se utilizó para desalojar a los maestros, pues se llevó acarreados, ¿no? Al estilo de la clase política, no solamente priista. Luego la gente dice, el estilo priista, ¿no? Pues sí, el estilo lo instauró el PRI, porque el PRI era el único partido, ¿no? Pero en realidad esa práctica de llevar acarreados, pues lo llevan a cabo los priistas, los panistas, los perredistas, los petistas. El frutzi y el sándwich. Es un sustrato en la clase política mexicana, ¿no? Bueno, pero en esta ocasión lo llevó el PRI, ¿no? Parece que era gente del Estado de México, ¿no? Que fue acarreada a festejar a la patria, ¿no? Alternativamente se dio un grito, bien bonito. Bien bonito, no fuimos, pero sabemos que estuvo bien bonito. ¿Qué nos dio en Face? Seguro todos lo vieron. Ahí en el Monumento de la Revolución, y lo dieron los maestros, ¿no? Sí, un poco celebrando la patria, pero también diciendo no nos rendimos y aquí seguimos, ¿no? Entonces, un poco queríamos tratar esto de la patria, ¿no? Pues la patria, los nacionalismos son un sentimiento que son impulsados por el sistema, ¿no? Un poco para negar las diferencias de clase dentro de una sociedad, ¿no? Te dicen, todos somos mexicanos. Saber qué carajo somos es eso de todos somos mexicanos, ¿no? Porque además, pues no todos vivimos en las mismas condiciones. No es lo mismo alguien que está viviendo en Polanco, ¿no? Alguien que vive en Las Lomas, a alguien que vive en La Pensil, que incluso son colonias aledañas, ¿no? Las realidades son distintas, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo, ¿no? Por ahí se dice que la patria es un invento, porque efectivamente es un invento. Solo se dice, lo podemos palpar. Ajá, dice, siguiendo con las clases de anarquismo según la música punk, dice Evaristo, el sabio del punk, que... Bueno. Dice uno, cuando camina ve árboles, ve montañas, pero no ve crecer países por ninguna parte. Un poco esa es la dinámica, ¿no? Un país, una nacionalidad, una nación, es una comunidad imaginaria, le dicen, ¿no? Una comunidad que no existe palpablemente, ¿no? O sea, las realidades son muy diferentes, y más si hablamos de un país como México, donde la diversidad cultural, la desigualdad económica, ¿no? Están latentes, están palpables. Pues bueno, ¿no? Esto de la patria es como un intento de decir, todos tenemos un bien común que defender, no importa si eres rico o si eres pobre, no importa si eres obrero, si eres campesino, desempleado, indigente, o si eres Carlos Slim, todos somos mexicanos y todos tenemos que celebrar a México, ¿no? Seguramente Carlos Slim tiene otra idea de lo que es la patria. Sí, claro, ¿no? Ellos tienen bien clara la idea de que es la patria, ¿no? La bronca es que acá abajo no lo tenemos claro, ¿no? Claro. No, al final, si estamos hablando de que es este pedazote de tierra que se llama México, en realidad no es nuestra, no es... O sea, que si alguien tiene un pedazo de tierra, será un pedacito. Solo la gente que tiene los varos, la gente que de verdad le pertenece a la tierra. Nosotros no tenemos acceso a un montón de lugares. Si no, ya privatizaron esto, ya privatizaron el otro, con esto de sus reservas naturales. Entonces ya no tenemos ni siquiera acceso a esos lugares que debían ser en común. Y además nos aleja de las demás, de otros territorios, ¿no? Si este es territorio mexicano, entonces está bien. Mientras nosotros estemos bien, que no es así, pero mientras nosotros estemos bien, bueno, ¿qué importa si en otro país están mal? Ellos son harina de otro costal. Sí, además, como esta cuestión, ¿no? La noción de México, ¿no? Se impone despojando, por ejemplo, a los pueblos indios, ¿no? Despojándolos de su territorio, de su cultura, y obligándolos, ¿no? Por medios económicos, ¿no? Por medios de despojo, a dejar su cultura, a dejar su vida, ¿no? Y volverse mexicanos por la fuerza, y después que todos digamos somos mexicanos todos, ¿no? Pues es un proceso político concreto, la construcción de un país, ¿no? Y se hace a partir de la fuerza, ¿no? El Estado mexicano, desde 1820, cuando se constituye como un Estado independiente, pues lo que trae es una noción capitalista, ¿no? Una noción que no es de una verdadera independencia, ¿no? Hablan de una independencia política y que tiene que ver con los procesos políticos, ¿no? O sea, si nos preguntamos, pues tendríamos que irnos hacia atrás y ver, ¿no? ¿Quiénes fueron los que impulsaron este discurso de por la patria, por México, ¿no? A final de cuentas eran los españoles peninsulares, ¿no? En la época de la colonia, y los criollos, ¿no? Los que eran marginados de las cúpulas españolas, ¿no? Los que impulsaron este proceso de independización, ¿no? Y construyeron, ¿no? Todo un discurso sobre el nacionalismo mexicano, ¿no? Para justificar, ¿no? Justificarse, decir, yo tengo derecho de gobernar este territorio porque yo nací aquí, en el caso de los criollos, ¿no? Pero tiene que ver con que los criollos eran, estaban por debajo en la jerarquía social de los españoles ibéricos, ¿no? Y querían instituir un régimen que les conveniera a ellos y no a la corona, ¿no? Entonces, desde ahí tendríamos que partir, ¿no? La guerra de independencia, pues, tiene ahí muchos mitos, ¿no? Se piensa que la gente se levantó masivamente en armas. En realidad eran pequeños ejércitos guerrilleros, ¿no? Que los constituían religiosos y hacendados, ¿no? Que, pues, un hacendado tenía su peonada, ¿no? La gente a la que llevaba a la guerra, se armaba y formaban un pequeño ejército, pero en realidad no hubo así como una guerra masiva, ¿no? En la guerra de independencia, muchos pueblos se quedaron al margen, ¿no? Incluso pueblos indígenas se postulaban por mantenerse del lado de la corona, porque la corona respetaba sus territorios, ¿no? Y tenía ciertas políticas que los criollos no querían implementar. Entonces, pues es muy difuso esto de la patria, ¿no? Es muy difuso esto de los nacionalismos, ¿no? Además, los nacionalismos, como decía Ojue, ¿no? Nos van guiando de alguna manera hacia negar la hermandad con otra gente solo porque nació en otros lados, ¿no? Los mexicanos somos buenos, pero los que nacen en otros lados son malos de facto, solo por haber nacido en otro lado, ¿no? Se vuelven nuestros enemigos o en dado caso no son nuestros amigos, ¿no? Y esto es como generar una división, ¿no? Entre, lo decíamos hace rato, se genera una división interna, se quiere anular la división interna de los explotados frente a los explotadores, se quiere borrar, ¿no? Y decir no importa eso, ¿no? Lo que importa es que somos mexicanos, y se genera una división externa, ¿no? De no importa que tú tengas las mismas condiciones, que estés sometido bajo un mismo sistema que el hombre o la mujer que están del otro lado del mundo, ellos no son tus compañeros, ¿no? Ellos son tus enemigos, ¿no? Y van así haciendo una división propiamente de clase, ¿no? En cuanto a nacionalismos, ¿no? Y que muchas veces tiende, ¿no? El nacionalismo es un discurso que raya mucho hacia el fanatismo, ¿no? De negar esta posibilidad, ¿no? De una hermandad a nivel internacional, ¿no? Y que, bueno, de ahí devienen pensamientos como el fascismo, ¿no? De un nacionalismo exacerbado, ¿no? O como el nazismo mismo, ¿no? Nacionalismos buenos, nacionalismos malos. No, es que decían alguien, no, es que el nazismo es un nacionalismo malo. Hay un nacionalismo bien encausado, que es el amor a tu país. Sí, por ahí habría una discusión, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, la gente sí ya asume, ¿no? Después de 200 años de que se le educó, de que somos mexicanos, la gente asume, ¿no? Este sentimiento, Rudolf Rocker lo caracteriza como el amor al terruño, pero dice, el amor al terruño es el amor a tu lugar, a tu realidad concreta, ¿no? A tu familia, a tu comunidad, al territorio en el que te desenvuelves, más no un amor abstracto ahí sin forma, ¿no? Ese ya es un fanatismo muy similar al fanatismo religioso, que es utilizado por los poderosos, ¿no? Para hacer esta división que decíamos y para borrar esta otra división interna, ¿no? No, y además, no sé, este nacionalismo, patriotismo, es pretexto de guerras, de muerte, de división, y también nos obliga a construir una identidad a base de lo que es ser mexicano, ¿no? Y de crear estereotipos, que justamente es lo que estábamos diciendo, que nos aleja de los demás pueblos. En realidad, creo que si lo viéramos de cabeza fría, bueno, pues somos del gringo para abajo, porque ahí es donde sí, de verdad, ya no podemos pasar. Bueno, hay gente que ha sido perseguida, muerta en la frontera con Estados Unidos, y bueno, es un territorio al que no podemos acceder porque, bueno, ya nosotros somos morenos, chaparros y un montón de cosas más. O sea, creo que cuando la gente habla de nacionalidad o de patriotismo, no lo estamos haciendo con la cabeza fría y pensando en realidad a qué nos referimos, a quién le conviene que creamos esta idea de ser patriota, por qué ¿por qué esa cosa que se llama patriotismo o este territorio o esto, en realidad es algo abstracto? Ellos deciden hasta dónde sí, hasta dónde no, qué se puede hacer, qué no, y en realidad los, digamos, bienes del territorio son administrados por alguien que ni siquiera conocemos y que está muy lejos de la realidad que nosotros estamos viviendo cada día. Ajá, así es. Ajá, así es. Aunque cabría señalar, ¿no? Históricamente ha habido reivindicaciones a partir de la nación, ¿no? Reivindicaciones de los pueblos, ¿no? Porque a final de cuentas, si bien el nacionalismo es impuesto desde arriba, ¿no? Eso no implica que la gente de abajo lo reproduzca tal cual la gente de arriba quiere, ¿no? A final de cuentas, los seres humanos tenemos la capacidad, y eso nos define como seres humanos, de resignificar las cosas, ¿no? De reconstruirlas, ¿no? Y por ejemplo, el que el nacionalismo sea el sustrato de los nazismos y del fascismo, de estos tipos de regímenes totalitarios, no implica que la gente por ejemplo, los movimientos de izquierda, ¿no? Que sí reivindican la patria, ¿no? Los movimientos que en los 70 se levantaron, ¿no? En una dinámica dentro del contexto de una dominación imperialista, ¿no? Con guerras de liberación nacional, pues no implica que esta gente tienda hacia allá, ¿no? O sea, uno como anarquista puede no estar de acuerdo con estas concepciones de nacionalismos, pero a final de cuentas, esta no es la misma patria, ¿no? De la que hablan los de arriba, ¿no? Y cabría diferenciar, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Que el poder quiere inculcar con el nacionalismo y los sentimientos que en el abajo social se van resignificando, se van reconstruyendo, ¿no? Muchas comunidades, muchos movimientos reivindican a la patria, ¿no? Reivindican el amor a la patria, ¿no? Yo puedo no estar de acuerdo, pero no puedo decir son lo mismo, ¿no? Es lo mismo el fascismo que las comunidades indígenas diciendo somos mexicanos, ¿no? A final de cuentas son construcciones completamente diferentes, ¿no? No podemos decir de ninguna manera que son lo mismo por más que no estemos de acuerdo. Ajá. Ajá. No, la hoja ni me está pelando, nomás está ahí en el Facebook. Te estoy haciendo caso, es muy interesante lo que estás diciendo. Ajá, sí, ya cállate. Bueno, nos vamos con una musiquita, sí, una musiquita para que Ojuela para que despierte. Y ahorita regresamos. Por ahí nos dicen que saludos para la banda de Pachuca que nos está escuchando, ¿no? También un saludo para Lucía Galia, para Utopía Caos, para Lau Oz y para Xabotecatl Tlatempix, quién sabe qué más. Él sabe. Que dice que allá nos están escuchando, aunque no sabemos dónde es el allá, pero un saludo hasta allá mero. Pues nos vamos con una musiquita, ¿no? ¿O quieres decir algo más sobre la patria? No. Cuéntanos, Ojue. ¿Para ti qué es la patria? Sí, cuéntanos. Tengo un ensayo escrito. Ahorita que regresemos lo voy a leer completo. Bueno. A ver, ya, échate la musiquita, algo. Algo más jocosón. Ya aburrimos tal vez un poco. Bueno. Nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Precisamente todo aquello a lo que aspiramos. Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas y en todos los lugares, bajo cualquier sistema. La mano de obra, la mano que siempre sobra, la mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias. Hostia que nos dieron, hostia que devolveremos. Así es nuestra vida, si es que acaso esto es vida. Si vida se le llama a vivir de rodillas, desde este mismo instante exigimos una vida que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres fue una vida de perros, la nuestra transcurre sin pena ni gloria. Venimos prestando demasiadas veces de rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos, macrocomisarías, desde esas prisiones donde estáis matando gente, gente que lucha, gente.

donde haya rencor, la patria sentiré, amigo, ven, amigo. Bueno, pues ya regresamos al Gran Quilombo. En realidad nosotros nunca nos fuimos, aquí estuvimos esperando, hablando de qué íbamos a hablar. No, pues queríamos empezar un poco a... Híjole, este tema es cabroso, ya viene el 2 de octubre. Obviamente va a haber... tiemblen. Obviamente va a haber una marcha y... Híjole, bueno, pues, ¿qué podemos decir? Por aquí en los comentarios en la cabina eran negativos. Alguien dijo, es que seguro se va a poner feo, ajá, seguro se va a poner feo. Ahora no fuimos nosotros. Así que conste, por eso lo digo. ¿Qué, Érico? ¿Vas a invitar a la marcha? Porque la marcha pasada nos echaron la culpa de que invitamos a la gente a que fuera a la marcha. Sí, fue en la del 10 de junio cuando nos echaron la culpa. Ah, sí, y hubo detenidos. Sí. Aclaramos que lo que pase no es responsabilidad del Quilombo. No, si no quieren, no vayan. Tan simple. Nosotros solo cumplimos con pasar la invitación, pero las invitaciones vienen más al ratito, ¿no? Antes queríamos hablar sobre el clima represivo que está viviendo la Ciudad de México. No, desde hace bastantes años va incrementándose este clima represivo, pero en los últimos días pues ha sido más visible y más palpable, ¿no? Ahora que estamos en la ciudad policíaca, ¿no? El gobierno del Distrito Federal, ¿no? Ha desplegado una serie de operativos, ¿no? Durante las últimas manifestaciones. En algunas ha participado el gobierno federal, pero otras son el gobierno de Distrito Federal por sí mismo, ¿no? Una tendencia represiva que va en escalada, ¿no? Donde se está intentando que los movimientos sociales, los grupos, los colectivos dejen de salir a las calles, ¿no? Y esta dinámica se está intentando por medio de la represión, ¿no? Últimamente las manifestaciones que ha habido, las grandes manifestaciones que ha habido últimamente, pues bueno, ¿no? El gobierno federal tiene una política represiva contra cualquier movilización que no sea que no se pliegue a sus posturas, ¿no? Incluso ya parece que cualquier manifestación, ¿no? El primero de diciembre el despliegue policíaco fue enorme, ¿no? El 10 de junio, ¿no? El primero de septiembre, el 13 de septiembre, ¿no? El Zócalo está invadido por Policía Federal, por granaderos, ¿no? Todo el primer cuadro de la Ciudad de México, ¿no? Pues dejan clara cuál va a ser cuál es la política a seguir, ¿no? Desde hace muchos años el gobierno de Distrito Federal ha mantenido una política represiva en aumento, ¿no? Esto, pues muchos dirán que es a partir de Mancera o a partir de Brat, ¿no? La verdad es que va más atrás, ¿no? La política represiva del DF viene desde cuando López Obrador era jefe de gobierno, ¿no? Hay que recordar que López Obrador, durante su gobierno, es cuando Marcelo Ebrard intenta meter estos planes y proyectos de tolerancia cero en la Ciudad de México para limpiar el primer cuadro y que sea lo que hoy es, ¿no? Un sitio turístico para el turismo extranjero, para el turismo nacional, ¿no? Pero de alcurnia, ¿no? Un sitio bonito, ¿no? Que sea de una ciudad de mundo. De alcurnia. Que se sienta bien caminar por Madero sin ver a mugrosos, ¿no? Sin ver a vendedores ambulantes, sin ver a niños de la calle, ¿no? Sin ver a trabajadoras sexuales, sin ver a revoltosos que salen a las calles de la Ciudad de México a protestar, ¿no? Que se vea bonito, ¿no? Que pueda ser un bonito set de televisión, ¿no? Para que pase ahí toda la... Un bello corredor comercial donde hacer compras. Claro, los grandes hoteles. Ir de shopping. Irnos a tomar un café ahí. En la esquina de Coca-Cola, ¿ya la viste? Ay, perdón. No la he visto. Es que no he ido al centro. Platícanos, deberías. ¿Qué es la esquina de Coca-Cola? Pues es que es un local en la esquina de Madero y es solo para tomar Coca-Cola. A mí me da mucha risa porque... Es como si fuera un café, pero solo es para tomarte una coca. Y está abarrotado de gente. Parece que les funciona bastante la idea. Es que la coca es rica. No. A ver, no estoy negando eso. Pero tampoco iría a un establecimiento a comprar una coca más cara. Nada más por sentarme en el cafecito rojo. Sí, claro. Es una dinámica de, de hacer un centro de mundo, ¿no? En el centro de la Ciudad de México, para que vengan los empresarios, para que venga el alto turismo, ¿no? No la gente que viene de los estados, ¿no? A recorrer las calles de la ciudad, sino no el los alto maestros turismo. Que vienen de los estados. No los maestros, ¿no? Poner un plan. No, y para esto se ha desplegado una dinámica represiva, pues enorme, ¿no? Que ha ido en crecimiento, ¿no? Decíamos, cuando López Obrador gobernaba la Ciudad de México y Marcelo Ebrard era su policía favorito, ¿no? Su secretario de Seguridad Pública. Su policía consentido. ¿No? Que fue famoso los escándalos, ¿no? Que hicieron que Marcelo Ebrard tuviera que salir de la Secretaría de Seguridad Pública cuando los linchamientos en Tláhuac, ¿no? Y una serie de operativos que él dirigió, ¿no? Y esta propuesta de traer al Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, el que había limpiado Nueva York y había hecho que Nueva York sea Nueva York. Esos planes los intentó implementar acá, ¿no? Se le pagaron sumas millonarias a Rudolph Giuliani para que nos dijera cómo hacerle para tener bonito nuestro centro. Y dentro de estos proyectos iba, ¿no? Esta dinámica de más policialización, ¿no? Vigilancia en las calles de la Ciudad de México, cámaras de seguridad, ¿no? Y un fuerte presupuesto para los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México, ¿no? Después con Marcelo Ebrard se fue creciendo, ¿no? Esta dinámica represiva, ¿no? Marcelo Ebrard, pues como buen policía, pues como buen político criado como policía, ¿no? Pues lo que hizo fue meter más policía. Van de la mano en realidad. Pero... Ajá. Sí, pero esto es más es que viene como una escalada, ¿no? López Obrador mete a policías en las políticas del GDF. Después viene Marcelo Ebrard, que es un político, pero que tiene carrera policial, ¿no? Y ahora está un policía, ¿no? Que tiene carrera política. Qué bueno tu análisis. Una cuestión así. Es un proceso de policialización de la política del DF y de los gobiernos de izquierda, ¿no? Y por ahí nos van a decir que estamos haciendo el juego a la derecha, pero no nos importa, ¿no? Creemos que es cuando los gobiernos oprimen, no importa si son de derecha o de izquierda, ¿no? Entonces, reprimen igual, utilizan las mismas estrategias, utilizan la misma brutalidad contra los pueblos, ¿no? Llevan a cabo los mismos despojos, ¿no? Entonces, ante eso es que pues, lo sentimos por esa izquierda bonita que nos quiere callados, ¿no? Pero así es el camino de la Ciudad de México. Sí, pues hoy salió una nota que dice que Miguel Ángel Mancera pide por favor a los anarquistas que se comporten, muchachos, que no vayan a hacer destrozos, pero que en caso de que no le hicieran caso, o sea, él tiene toda la fe en que se van a portar bien porque ya les pidió de buena onda. Pero si no, ya están haciendo la estrategia policial para atacar los muchachos, no vayan a pensar algo así de él, sino para salvaguardar la integridad de todas las personas que pacíficamente se manifiesten y, claro, de todos los comercios para garantizarles que sus instalaciones no van a ser atacadas. Sí. Entonces, a mí me tranquilizó en la mañana. Sí, claro, pues ya ante esto es, uno sale... No, sí. No, además, esto después de anunciar que va a haber un despliegue policíaco, un operativo conjunto entre el gobierno federal y el gobierno del Estado federal, referente a la marcha del 2 de octubre, ¿no? Donde seguramente no los van a dejar entrar al Zócalo, ¿no? No. La política es que nadie entre al Zócalo. No, además con esta onda de no, porque ahí está el centro de acopio más importante de la ciudad y si no, no va a llegar la ayuda y bla, bla, bla. Porque él incluso dijo que bueno, él tenía toda la intención de que pronto se acabara, que ya no se necesitara más ayuda para que pudiera retirar ahí el cerco federal que existe en el Zócalo y que bueno, que se pudiera, que fuera libre pues el Zócalo. Obviamente no va a pasar con este pretexto de el centro de acopio y luego todo el Zócalo está cercado de militares, policía federal, pues va a ser imposible accesar ahí y obviamente los retenes para llegar a ese punto van a estar más cabrón. Sí, justamente ayer platicábamos y mencionábamos, ¿no? Los tiempos de Espinoza Villarreal cuando era regente de la Ciudad de México, ¿no? El clima represivo era muy similar al clima que estamos viviendo actualmente, ¿no? Donde el Zócalo de la Ciudad de México permanecía cerrada para las movilizaciones, ¿no? Los grupos del movimiento independiente tenían que estar constantemente pujando por entrar al Zócalo de la Ciudad de México. Esto con sus respectivas represiones, ¿no? Con el cuerpo de granaderos, las corretizas, la policía montada, los escuadrones estos antimítines, ¿no? Que eran motos que se utilizaban para atropellar a la gente, para dispersar las agrupaciones, los contingentes, ¿no? O la utilización de perros, ¿no? Pues era la política de Villarreal cuando era regente, ¿no? Y ahorita se está regresando como a esta dinámica, ¿no? Primero es quitarle el zócalo a las movilizaciones, ¿no? Y bueno, ¿no? Seguir escalando la represión, ¿no? El domingo pasado, ¿no? El sábado pasado se hizo un evento en solidaridad con la tribu Yaqui, su lucha por el derecho al agua, ¿no? Y era un evento cultural que se estaba haciendo en la explanada de Bellas Artes y la policía del Distrito Federal intentaba que no se pusiera el evento, ¿no? Estaba intentando que la gente no entrara a la plaza. ¿No? Entonces, pues va escalando esta política represiva, ¿no? Van anunciando, ¿no? Los grandes operativos, ¿no? También por ahí se estaba hablando en los medios de que la Asamblea del Distrito Federal quiere tipificar como delito grave la agresión a policías, ¿no? Este delito que se llama... ¿Cómo se llama este delito? Ultrajes a la autoridad, ¿no? Lo quieren tipificar como grave, ¿no? Y bueno, pues un ultraje a la autoridad implica desde que lo puedes ver feo al policía, le puedes decir, eres un tonto, quítate. Eres policía. O le puede uno decir, es que eres policía, ¿no? Y ya, eso es básico para que se vuelva un delito grave, ¿no? El cual no tendría derecho a fianza, ¿no? Esto nos está hablando de cuál es la política que está siguiendo el PRD, ¿no? Que es quien tiene el control de la Asamblea Legislativa y del Gobierno del Distrito Federal. No, y pues bueno, no es bastante preocupante cada que salimos a las manifestaciones, ¿no? Los detenidos, ¿no? Cada vez hay más detenidos, ¿no? Se les ponen montos altos de fianzas, ¿no? La última, ¿no? Fueron montos de alrededor de 100,000 pesos por persona, por compañero, ¿no? Pues intentando sujetar a los movimientos sí, por aquí nos dicen que ultraje, sí, ya lo habíamos dicho. Pero muchas gracias. ¿Quién fue? Seguro alguien que fue detenido. No, una compañera abogada. Ah, ok. No, pues está bien. Ajá. Ajá. Llegó un poco tarde, pero bueno. Todos tenemos conocimiento de una embarrada de leyes. Ajá. Y pues bueno, ¿no? Las últimas fianzas, los de los compañeros del 1 de septiembre, ¿no? Pues fueron fianzas de alrededor de 100,000 pesos por persona, que a final de cuentas se pagaron por medio de una fianzadora y entonces el monto se reduce, pero aún así te sujeta, ¿no? A un proceso que, si bien va, ¿no? En el proceso sumario, pues te llevas de 6 meses a 1 año, ¿no? O sea, se supone que es de 1 a 6 meses, pero pues ya sabemos cómo se. ¿Cómo se las gasta? Ajá, si los procesos judiciales que tienen como máximo 1 año duran 5, entonces... Pues te ¿Hablas por experiencia propia? No, claro que no. Ah, es que te oí muy seguro de lo que estabas diciendo. Pues te van imponiendo, ¿no? Una dinámica, te van sujetando para que dejes de movilizarte, para que dejes de manifestarte, ¿no? ¿Qué más? No, pues igual cabría decir que la banda que quiera ir, no es que estemos diciendo que vaya... Para que luego no nos echen la culpa. Bueno, pues la banda que vaya a ir estaría bueno que se lo fuera pensando, ¿no? Sabemos que de por sí el 1 de mayo y 2 de octubre son fechas que ya de por sí se venían dando. El 1 de junio, el 1 de septiembre, el 1 de diciembre. Ya, o sea, claro. Ahora ya se incrementó más, pero digo, de por sí el 2 de octubre era como una fecha ríspida. Creo que ahora cabría que entre colectivos, entre grupos, entre organizaciones, bueno, hubiera algún tipo de estrategia de seguridad para las personas que vayan a acudir a la marcha. Claro, y que la seguridad no sea vamos a sectarizar al contingente anarquista, porque muchas veces... Aléjense de los de negro. Por seguridad no dejamos que entren los muchachos de negro a nuestros contingentes, ¿no? Y que esto es parte de esta campaña, ¿no?, de criminalización, ¿no?, que lleva bastante tiempo y el GDF lleva bastante, un berrinche ahí bastante fuerte contra los anarquistas, ¿no?, donde son señalados, pues cada que hay incluso una movilización. Si están llamando a que sea una marcha pacífica, es específico el llamado a los anarquistas. Sí, claro, ¿no? Entonces, y el GDF ha tenido una campaña incesante, ¿no?, de criminalización contra el anarquismo. Ahorita ya no es solo contra el anarquismo, sino contra todo aquel que se moviliza, pero el anarquismo sigue siendo la muletilla, ¿no? Los grupos anarquistas siguen siendo la muletilla de los medios de comunicación y del gobierno. Es decir, si reprimo es porque los anarquistas se ponen violentos, ¿no? Si uso la fuerza, no es que yo quiera reprimir a la gente, es que yo pues tengo que contener a los muchachos anarquistas, ¿no? Que están locos. Que están locos, ¿no? Que no, les pero gusta hay que tener cuidado con eso. O sea, lo que está pretendiendo es aislarlos también, no solo de la opinión pública, sino también de los movimientos, de la misma marcha, ¿no? El encapsularlos y en tratarlos como harina de otro costal, bueno, pues también tiene una significación y lo están haciendo con una intención. Al final, cuando hacen declaraciones de, bueno, los desmanes fueron por culpa de los anarquistas, no estamos diciendo que los demás, pero pues a la marcha le pegan a todos, no es que nada más a los anarquistas. ¿Te preguntan, eres anarquista? Sí, entonces vente. O sea, eso es una tontería y es un absurdo. No, y además se estereotipa, ¿no? O sea, se plantean que... para que una marcha sea pacífica, pues nadie vestido de negro, nadie con capuchas, ¿no? Hay que recordar que la banda, que históricamente se cubre el rostro, lo hace por un lado por una medida de seguridad, ¿no?, para defenderse de la represión, pero también por el otro por una cuestión simbólica, que es el negarse el rostro para construir un rostro colectivo, ¿no? Y de repente que dentro del movimiento mismo estemos planteando que aquel que se tapa el rostro es un infiltrado, o sea, de entrada, o aquel que viste de negro es un infiltrado, pues es caer en este juego, ¿no?, que está queriendo construir el gobierno de Estado Federal con sus con sus campañas de criminalización contra los anarquistas, ¿no? Porque ahora resulta que todo aquel que se vista de negro, todo aquel que porte una de anarquía, todo aquel que se cubra el rostro es un infiltrado, es un provocador, ¿no? Y es caer en este juego, ¿no? Precisamente lo que quiere es que se caiga en esta dinámica, que el movimiento se divida, ¿no? Que el movimiento mismo, como en muchas ocasiones ha pasado, relegue a los grupos anarquistas, ¿no? Y diga, bueno, a ellos pégales, pero a mí no, ¿no? Yo creo que es tener cuidado en esa situación, ¿no?, y no caer en estas dinámicas, ¿no? Recordar que antes de acusar a alguien de ser un provocador, de ser un infiltrado, tendríamos que estar seguros de que lo es, ¿no? Y no caer en estos discursos vacíos, ¿no?, que emanan del poder a final de cuentas, ¿no? Emanan desde las cúpulas de gobierno, emanan desde los medios de comunicación, ¿no?, para hacernos creer que hay un grupo específico que es malo, en este caso los anarquistas, ¿no?, y que es al que hay que rechazar, ¿no?, y que la gente misma de los movimientos los comienza a rechazar, ¿no? Pero bueno, ¿qué más, Ojo? pues nada, eso, ¿no? Que tomen sus precauciones, igual, pues lo mismo, ¿no? No caen en las provocaciones de los policías, irse en grupo, igual tampoco te va a garantizar eso, que no te apañen, pero pues nada, tener cuidado. Sí, es importante, ¿no? Cada vez se va haciendo más importante que cuando salgamos a manifestarnos, tomemos nuestras medidas de seguridad, ¿no? Intentemos generar mecanismos para cuidarnos entre nosotros mismos, ¿no? Que no se puedan llevar a un compañero y que nadie se entere que ha sido detenido, ¿no? Por medio de nuestros propios colectivos, de nuestros propios grupos, ¿no? Pues estar al pendiente de qué es lo que está pasando, ¿no? La última vez, el 1 de septiembre, la dinámica ya no fue llevarse a los presos a la agencia 50 del Ministerio Público, donde normalmente eran trasladados, sino que fueron repartidos en los ministerios públicos a las orillas de la ciudad, ¿no? Y esto es para entorpecer cualquier acción para reclamar su libertad. No, pues eran más tiras en cada agencia que las personas que estaban, porque claro, nos teníamos que repartir. Sí, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener como esas estrategias, ¿no? De seguramente va a haber represión, ¿no? Y la represión no va a ser porque haya anarquistas o no haya anarquistas, ¿no? O porque haya anarquistas violentos o no los haya, ¿no? La represión va a ser porque el GDF y el gobierno federal están arreciando sus políticas represivas, ¿no? Están intentando hacer que dejemos de salir a las calles, que dejemos de trabajar, ¿no? Y pues bueno, nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Para cuidarnos y para cuando en el momento en que nuestros compañeros caigan presos, ojalá y no, pero es muy seguro que haya presos, ¿no? Pues que podamos responder y que podamos darles la cobertura, ¿no? Para que los compañeros logren su libertad lo más pronto posible, para que los compañeros sepan que no están solos, estar velando por cuál es la situación de los compañeros, estar difundiendo cuál es su situación, ¿no? Y a este respecto es importante manejar información certera, ¿no? No manejar rumores, ¿no? Muchas veces cuando hay una situación grave de represión, luego empiezan a salir los rumores que si hay francotiradores apuntándole a la gente, que llevan metralletas calibre quién sabe qué, ¿no? No estás ayudando. Y se caen en esos rumores, ¿no? Y sí. Si de repente llega el momento en que estos rumores se vuelven certeros, ¿no? La gente ya asume que son ciertas y tenemos que tener cuidado con lo que la información que manejamos y cómo la manejamos, y tenemos que intentar tenerla la más certera posible, ¿no? Contactarnos con compañeros que estén allá, que nos estén diciendo qué es lo que está pasando, ¿no? Y no caer como en esos rumores. Hay que recordar que la represión no hace falta maximizarla, no hace falta dramatizarla, la represión por sí misma ya es grave, ¿no? Como para que tengamos que meter, como hacer caso de estos rumores, que muchas veces lo que quieren es generar miedo, ¿no? Yo recuerdo antes del desalojo a los maestros, semanas antes se estaba manejando que ya estaba el operativo, que esa madrugada entraban, ¿no? Y son dinámicas que van intentando generar pánico para que la gente misma se vaya retirando. Bueno, y justo en esto que estás diciendo, también decir que si bien estamos diciendo que pues que es probable que se ponga feo, que seguramente habrá represión, también no estamos diciendo que no salgamos a las calles, sino al contrario. O sea, creo que cada vez están implementando estas estrategias para que tampoco podamos ya transitar libremente, para que no podamos tomar estas calles, que bueno, es ahí nuestro espacio. No podemos ir dejándole lugar a que vayan tomando o nos vayan quitando más espacios de los que de por sí. Entonces el llamado también es eso, ¿no? Que no permitamos que ya después ya no podamos ni siquiera salir a marchar, ¿no? Entre más seamos, es más difícil que pueda reprimir de alguna forma, ¿no? Y creo que eso, ¿no? O sea, ir con precauciones, pero bueno, también podemos generar esos espacios que nos permitan sentirnos seguros y que también sea como un tejido que nos pueda cobijar en caso de que haya alguna represión, ¿no? No a no salir, sino salir más seguros. Sí, claro, ¿no? El llamado a no salir es el que hacen ellos, ¿no? Ellos quieren que no salgamos a las calles, ellos quieren que dejemos de manifestarnos, ellos quieren que nos encerremos en nuestras casas y que no hagamos nada, ¿no? El llamado acá es, tenemos que salir a las calles, nos sobran motivos para salir a las calles, pero tenemos que hacerlo cuidándonos y tenemos que tomar las precauciones las más posibles que podamos tomar, ¿no? Las medidas de seguridad más posibles que podamos tener, ¿no? Y bueno, ¿no? Cuidándonos entre todos, ¿no? No dejar que agarren a ningún compañero, ¿no? Intentar evitarlo, ¿no? Esta dinámica de no dejar abandonado a un contingente de, bueno, que les peguen a ellos porque ellos son los violentos, ¿no? Hay que recordar, pues, que a los infiltrados y a los provocadores no los agarran, ¿no? Claro, si están llevando a alguien seguramente es porque no es de su bando. Claro, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Y en lo que sabemos o no sabemos si es provocador, porque eso es casi imposible saberlo, pues no podemos estar viendo que encapsulan a un grupo de compañeros y decir, ah, bueno, nosotros vámonos, ¿no? Entonces, pues ese es el llamado desde acá, ¿no? O sea, ante la represión lo que nos queda es la organización, y en medida en que estemos organizados y organizadas, será menos el golpe que nos pueda dar la represión. Claro, y la solidaridad. No, y al final eso, ¿no? Que rescatar que siempre que hay detenidos, la banda le cae, la banda se organiza, al final sea como sea, se tarde un poco más o se tarde un poco menos, pero siempre se va a tratar de sacar a los compas lo más posible, ¿no? O sea, en realidad sí hay una... pues un intento de hacer esta red, ¿no? Que nos permita, pues en corto, desafanar a la banda, ¿no? Porque creo que eso es como lo primordial. Ajá. ¿Qué más, Eric? O bueno, sea, vayan, pero... pero al con tiro, con sus precauciones. Ajá. Sí. Pues nos vamos con una musiquita y regresamos para despedirnos de este programa, ¿no? Y las invitaciones. Y las invitaciones, antes de despedirnos, pues va un saludo para el compañero Lenin, ¿no? Que nos está escuchando allá en Barcelona. Un saludo para las Brujas de Magón, que nos escuchan en San Luis Potosí, y para Zarpas Afiladas también, ahí va un saludote, ¿no? Un saludo para Rodrigo Santiago, que nos escucha en Tehuacán, ¿no? Y bueno, pues nos vamos. Mira, yo creí que nada más era tu ego el que decía que nos escuchaban en muchas partes, y lleva algo de razón. Ajá, nomás los estoy inventando. Estoy viendo acá guaguarón entre mis contactos y digo, a ver a quién le mando saludos. Ni están conectados, ¿no? Pero me dijeron que le mande un saludo a... ¿eh? Ajá. Bueno, nos vamos a ir con algo de musiquita y ahorita regresamos. Y esta es algo que nos comparte el compañero Lenin para que se pongan a bailar. La historia se repite, los ricos lo siguen siendo. Mientras los demás nos estamos jodiendo día a día, vida mía, no me llega una alegría. Se empeora el porvenir de Alemania, Andalucía. Seguimos sin reparo, pasando por el aro. Paro, piso caro, jefe raro, que abusa con descaro del amparo de su posición. Caro, andamos a oscuras cuando no alumbra el faro. Viviendo sin trabajo, la situación es simpática, sufriendo la presión social y mediática, táctica. Mantener la mente en forma, estamos todos los días que le jodan a las zonas. Enciendo la tele y es terrorífico. Escucha a quien me pide que sea pacífico. Un mentiroso nato, un ladrón olímpico, un criminal, exacto, un político. Exigimos la baja regulación de sueldos de los señores jueces, presidentes y alcaldes. Demasiada corrupción. No se es por tentación, sino por vocación. Y si no es en balde, mal de poco remedio de muchos. Mucho pastel tienen esos chuchos. Nunca han mirado a un multimillonario. Que les va bien jodido. Fuerza para el barrio. Fuerza, compadre. La situación pronto cambiará. Llegaron con receta. Tuvieron la hipoteca. Nos dejaron sin trabajo. Y ahora quiero que no diga nada. Camina, abrazo, superar y como representante. Rico. Lo callamos y bajo agua. Traemos ruido como guagua de grana o quinagua. Así se fragua. Ver como a Chihuahua se controla. Políticos y banqueros en la cárcel sin dinero. Mereten con creces, pagan sus intereses por meses. Entonces el barrio patente a veces. Parece viernes 30 cada día. La hucha quedó vacía, con promesas en garantía. Medio fue el miedo, te pilla el toro luego. Compra rápido, no pienses luego. Así se lo contaron, pieza a pieza como Lego. Pero formaba parte del juego. A ti te beneficia, te sabía a delicia. Hoy pagamos el precio de tu avaricia. Porque aquí pocos piensan por el bien común. España nos engaña con políticos gusanos, mafiosos y villanos se frotan las manos. Siempre es peligroso no pagar una multa de tráfico, de robar los millones al pueblo es trágico, mágico. 3 años y en la calle, millonario, alcalde honorario. Aunque fuera de una indicación, malfario, que tu agonía sea sicario. Fuerza, compay, la situación pronto. ¡Epa! La anarquía es la máxima expresión del orden. De un orden que no es impuesto por la autoridad. De un orden que nace de libre y común acuerdo entre todas y todos. Un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. Bueno, pues ya regresamos, nos fuimos con una musiquita que es de Super Spanish Combo con Lenin Huiroloco Jiménez y su orquesta. Una musiquita que nos compartieron para la bailada. Entonces, pues ahí estamos. Pues ya prácticamente nos estamos yendo de esta emisión del Gran Quilombo Antifascista. No quisiéramos irnos, pero tenemos que. No, yo sí me quiero ir. ¿Sí te quieres ir? Ya. Bueno, nos vamos a ir con invitaciones. ¿Tienes invitaciones, Ojue? Sí, tenemos unas jornadas en la ENA. La ENA a través de sus luchas rumbo al 2 de octubre. Las actividades empezaron desde el jueves 26 de septiembre y hoy, lunes 30 de septiembre, en el comedor Eduardo Cisneros va a haber una mesa de testimonios. Cubículo Pavel González, Colectivo Sin Rostro, Radio Zapote, Comedor Estudiantil y Mariana Selvas. Y a partir de la 1 de la tarde. Y el martes 1 de octubre van a continuar estas mesas testimoniales con el Comité Eduardo Cisneros, Espacios Públicos en la ENA, Estancia Zapatista, Marcha del Color de la Tierra, Cambio del Calendario, ECATL, Proyecto de Fotocopiador Estudiantil. Y finalizan el miércoles 2 de octubre a las 2 p.m. en el Lagartijero de la ENA la convocatoria a formar el contingente de la ENA para la marcha. Ahí está. Ajá. ¿Tenemos más? ¿Tienes otra? Sí, bueno, nomás recordando, estas jornadas son rumbo al 2 de octubre, pero también están intentando recuperar esa memoria histórica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? En sus luchas, que de repente pareciera que han sido bastante olvidadas, las luchas en las que se ha metido, donde ha participado activamente. Entonces los compañeros están intentando como reconstruir esta memoria histórica, ¿no? Antes, bueno, tenemos la convocatoria a la marcha del 2 de octubre aquí en el Distrito Federal, ¿no? Que va a marchar de Tlatelolco al Zócalo a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, este 2 de octubre, obviamente, ahí está para que le caigan, ¿no? Si pasa algo, no es nuestra culpa, nosotros solo convocamos. Sí, es que luego nos reclaman. Ya nos reclamaron una vez. Ajá. Tenemos un toquín en apoyo para los compas que fueron detenidos. Contra la criminalización de los medios libres, el viernes 4 de octubre a las 9 p.m. en Casa Guayamilpas, por lo del 1 de septiembre, ¿no? La policía capitalina ejecutó una estrategia de represión e enjuiciamiento deliberado promovida contra todo ejercicio de periodismo independiente. Y así, bueno, procesaron a varios compañeros y compañeras de los medios libres. Por eso se inicia esta... es un toquín, es que no encuentro las bandas que van a participar. ¿Tienes las bandas? Bueno, mientras les doy la dirección, es Guayamilpas 16, Colonia La Candelaria, Delegación Coyoacán, muy cerca de División del Norte. Sí, bueno, pues va a estar Toque Bulanga, va a estar La Sonora Criminal, va a estar DJ Solano Patino, va a estar Kalashnikov y Los Sopes, ¿no? Hay 40 varitos, ¿no? Ahí para que le caigan y le echen baile un rato, ¿no? También por acá nos piden que los días martes en la FESA Catlán se está dando un taller de qué hacer en caso de ser detenido por el Colectivo de Abogados de Defensa de la Justicia Social y el Colectivo de Abogados Zapatistas, ¿no? Los martes de 1 a 3 de la tarde en la FESA Catlán, ¿no? Pues ahí está la invitación. También tenemos el día de hoy, el 1 de octubre, ¿no? Diálogos con el Magisterio, el 1 de octubre a las 4 de la tarde en la Facultad de Arquitectura, en el aula K306. Ahí está la invitación. Bueno, lo del taller de qué hacer en caso de detención es en el salón E9. Entonces ahí está también. Y bueno, ¿tienes algo más? No, invitaciones no. Alguien que me invite a una fiesta. Ajá. Bueno, el miércoles 2 de octubre hay cineclub en el Che Guevara, con el tema Ni Perdón Ni Olvido. A las 4 de la tarde se va a proyectar El Grito y a las 6 de la tarde Trazos en Trozos, Mural Efímero México. Entonces, este es en el Auditorio Che Guevara, allá junto a la Facultad de Filosofía y Letras, entrando por la Galería Autónoma. Y por último, tenemos una marcha del 2 de octubre en Hidalgo, en Pachuca, ¿no? Es a las 2 de la tarde, saliendo de la Prepa 3, ¿no? A la banda de que nos escucha por Pachuca, pues ahí están, ¿no? Pasarán por Prepa 1, por Revolución y por Plaza Juárez. Y creo que ya son todas las invitaciones que tenemos. Entonces, pues prácticamente nos vamos con un saludo para toda la banda que nos estuvo escuchando aquí en Regeneración Radio, aquí afuera de la cabina en el CCH Vallejo, ¿no? Un saludo para Fabiola Cruz. Sí, si me invitan a la fiesta, yo te llamo. Ahí está, un saludo para Fabiola Cruz. Y pues prácticamente nos estamos escuchando dentro de 8 días, si nos es posible. Y si no, pues ahí nos esperamos. Esto fue El Gran Quilombo Antifascista. Estamos en Regeneración Radio en el 102.5.3. Bueno, ¿quieres que nos escuchen o que no nos escuchen? En el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Y los miércoles nos escucharán a las 12 del día en Qué Huelga Radio en el 102.9 de FM o en www.quehuelga.net/diario. ¿No? Pues ya, ¿no? Ya, ojalá y nos escuchemos dentro de una semana. Ajá. Si el Érico no se pone borracho otra ojalá vez. Y nos escuchemos dentro de una semana. Y nos vamos a ir con una musiquita que nos piden aquí con dedicatoria. Esta va dedicada para la banda de La Revuelta del CCH Vallejo. Y pues bueno, nos estamos viendo dentro de 8 días. Y es que tengo que subir el volumen. ¿Nos estamos viendo o escuchando? Escuchando. Sí, no nos queremos ver. Bueno, pues nos vemos. Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo. Valero que sean pro, valero que sean pro, frustraciones.